11 minutos para las 10 de la mañana. ¿Cómo están ustedes? Uy, chicas, ya, llegué. ¿Cómo están? Buenos días. Es que me falta acostumbro, si yo entraba a las 10 siempre, ¿no es cierto? Entonces estos días que estaba a las 9 y media todavía no me acostumbro. No, si yo salía a comprar, tomarme un café, conversar un rato, estaba echando la talla, de repente me llama, oye, tienes que traerle, ¡oh! Y me tuve que dar el corriente. ¿No ves? Están ahí, nomás llegó el café también por el desayuno. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la mañana fantástica aquí en el 92.3 de la frecuencia modulada 970 en amplitud modulada. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Bienvenidas y bienvenidos a la mañana fantástica. Buenos días a todos. Nos falta el que responde al matinal de la radio. Buenos días a todos, señoras y señores. Hoy se suma alguien más porque son buenos días menos 6 en el día de hoy. Un gusto en saludarles, señoras y señores. Bienvenidas y bienvenidos al matinal de la radio. Pequeña, échate pa' acá. Elvis Crespo. Tengo la novia más bella del mundo. Sin ella soy un vagabundo, hambriento de amar. Tengo la novia más bella del mundo, la que controla mis segundos. Me quiero casar. La mujer que yo soñé, que en su camino acompañé, de la mano hasta el final. Ella es mi Barbie, yo su Ken. Hey woman, I'm your man. La amo en chino, ruso o inglés. Tengo la novia más bella del mundo, la novia más bella del mundo. Con ella me quiero casar. Yeah. acá. Nos vamos a ir a una pausita comercial junto a nuestros auspiciadores, junto a Lipigas, Calzado Pería Luis Servicio, Los Tulipanes, Buses Altas Cumbre. Saludamos también a Orincop, la cooperativa. Saludamos a Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos que nos acompaña Don Queso en la 1 Sur 5 Oriente. Saludamos a Don Queso. También, oye, ponga atención, ¿eh?, porque este 18 podrás vivir tu primera junta nacional, 4 días de Festival Chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo Open Colbún en Gualquilemu. Y como siempre, aproveche el 20% de descuento de la zona Entel tiene para ti. Una pausa, ya volvemos. No se cambie, quédese con nosotros. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Por ser tu mujer, bien, son las 10 de la mañana con 13 minutos, las 10 con 13 minutos, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes en el Medio Norte, 7 y 8 Oriente, que nos acompaña, y también Calzados María Luis Arbizu, que son los calzados que están de moda en la 1 Sur, 3 y 4 Oriente, Calzados María Luisa Arbizu, que tiene ofertas espectaculares para usted y toda su familia. Como también está con nosotros nuestras amigas y amigos de Buses Altas Cumbre, que tiene la mejor opción para usted para viajar cómodo y seguro a Santiago y a Constitución. Y además, en Buses Altas Cumbre, usted puede comprar su pasaje ahora en el mall del centro, en el nivel menos 1. Ahí usted encuentra los chiquillos de Buses Altas Cumbre. Bueno, y nosotros lo habíamos anunciado y está con nosotros la subgerente zonal de Centro Sur del Fondo Esperanza. Muchos dicen, ¿qué se trata el Fondo Esperanza? Vamos a conversar con ella, con Carolina Fuentealba, que le damos la bienvenida. Carolina, un gusto saludarte, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a la radio y, por supuesto, con muchas ganas también de comunicarnos con todas las personas que tal vez andan buscando alternativas de desarrollo para seguir fortaleciendo sus negocios. Bueno, contémosle un poco a la gente que a lo mejor no sabe de qué se trata el Fondo Esperanza. Bueno, Fondo Esperanza es la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile, que hoy día tiene participación en todas las regiones del país. Estamos desde Arica hasta Chiloé, con 240 comunas intervenidas y 53 oficinas abiertas, aportando al desarrollo de cada una de las regiones. ¿A través de qué? De un servicio microfinanciero integral. Trabajamos con personas emprendedoras de sectores vulnerables que tengan un negocio activo y que tengan ganas de seguir potenciándolo a través de tres elementos que están integrados en un mismo servicio, que es el financiamiento, entregamos crédito, potenciamos también la capacitación a través de la Escuela del Emprendimiento, que vendría siguiendo el segundo componente, y el tercer componente tiene que ver con las redes de apoyo. Los emprendedores en muchas oportunidades nos han señalado, y esto es parte también de la experiencia ya de 13 años, que en algunos momentos de crisis necesitan amigos, necesitan compañeros, necesitan unas instituciones que también estén de soporte para poder seguir emprendiendo. Uh-huh. Ahora, esto, ¿de qué forma se conforma? Porque gente puede pensar y decir, oye, no, entonces es una financiera. No, no es así. Ustedes trabajan con, por lo que yo conozco, trabajan, ¿no es cierto?, con grupos de personas que se reúnen en un sector, qué sé yo, ¿no es cierto? A ver si estoy equivocado. Se reúnen y tienen a una persona que les va a asesorar, ¿no es cierto?, y forman como un tipo de banco comunal, por decirlo de alguna forma. Y además se ponen de acuerdo, hay un préstamo inicial, ¿tengo entendido? Está muy bien informado. Leí harto. Sí, excelente. Efectivamente, esa es la forma de trabajo que tiene hoy día Fondo Esperanza, una apuesta de desarrollo comunitario. Somos una institución de desarrollo social, que también es muy importante como recalcarlo. No somos una financiera y trabajamos con servicios microfinancieros, pero nuestro aporte tiene que ver con la superación de la pobreza. Creemos que hay muchas personas emprendedoras que a través de actividades de autoempleo han logrado sacar adelante su familia y sus comunidades también. No necesariamente hoy día el trabajo dependiente o asalariado que conocemos tradicionalmente es la única fuente, y creemos que hay muchos sectores más vulnerables en nuestro territorio en que las personas ya tienen herramientas de desarrollo en sus manos. Que tienen un pequeño negocio, pero les falta el empujoncito. Absolutamente, y a nosotros también nos interesa el segundo componente, que es el comunitario. Dentro de los mismos territorios nos necesitamos para poder salir adelante. No es la mirada individualista que tradicionalmente es la que prevalece, al contrario, Fondo Esperanza hoy día tiene una mirada comunitaria de salir adelante en conjunto. Por eso conforma bancos comunales, que son las agrupaciones de 18 a 25 emprendedores, cada uno con sus negocios distintos, que se unen para poder solicitar el servicio integral a Fondo Esperanza. Dentro de ese servicio integral, nosotros vamos acompañando también a través de sesiones semanales con las capacitaciones y también fomentando la articulación y el empoderamiento del liderazgo, porque esto no solamente depende de nosotros como institución, sino que depende también de que las personas se crean el cuento de que pueden salir en conjunto adelante, y vamos también potenciando distintos cargos al interior de los bancos comunales. Hay presidenta, hay secretaria, tesorero, encargado de educación, en donde cada uno de ellos va jugando un papel tan importante como el que también está participando hoy día Fondo Esperanza a través de sus asesores. Bueno, lo importante es que tienen ayuda, ¿no es cierto?, económica para personas que, como decía yo en un instante, en que tienen su negocio o tienen un pequeño emprendimiento, pero necesitan ese empujoncito para poder salir adelante, porque a veces hay gente que crea productos o servicios, ¿no es cierto?, que no es tan masiva su comercialización hasta que no sea conocido. Entonces ahí tienen que empezar, se empiezan a unir entre medio del grupo, porque algunos según tengo entendido yo, un ejemplo, bueno, por personas que me han contado, de los que yo conozco, personas que venden un producto, pero hay otro que trabaja en publicidad, por decir un ejemplo, y ese le ayuda a crear una campaña de publicidad al que quiere vender su producto. Claro, en definitiva es cómo se van intercambiando aquellos recursos internos que tienen todos y que todas las personas hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, y esa es la red de apoyo. A veces cuando uno piensa en redes de apoyo, piensa que solamente en términos de recursos, pero también hay recursos que son humanos, son materiales y son financieros también, que se ponen a disposición de las necesidades de los socios de los bancos comunales, tan concretamente como, por ejemplo, dónde poder comprar a un mejor precio. Dentro de los mismos bancos, claro, comunales, las personas se dan datos muy importantes, que si no estuvieran dentro de este modelo de intervención comunitaria, tal vez estarían un poco más desorientados, más solos, y cuando tengan que enfrentar una crisis, que les pasa mucho a las personas emprendedoras, que seguramente ya nos están escuchando y están interesadas, necesitamos de otros. Para salir adelante, el emprendimiento en sí mismo no es una tarea fácil, pero es una tarea fructífera cuando estamos acompañados. Y para eso está Fondo Esperanza. Hoy día, para ofrecer un apoyo profesional y técnico, ¿cierto?, a través de los asesores con el financiamiento, pero también están los bancos comunales, que es el apoyo de los mismos vecinos, de los amigos. Uh-huh. ¿Quién mejor que la persona que está hoy día con una experiencia emprendedora en curso? Puede darle buenos consejos, puede recomendar también cuáles son las mejores formas para sacar más adelante su negocio. ¿Desde cuánto monto parten? Nosotros estamos con montos bastante amplios, tenemos un abanico importante porque sabemos que los emprendedores todos tienen necesidades distintas. Partimos con montos de 70 mil pesos, que una persona puede decir, pero ¿quién puede invertir? Tenemos personas que llegan a buscar esos montos, y los montos superiores dentro de la banca comunal están en el orden de los 900 mil pesos. Son créditos cortos, en plazo de 14 semanas, esa es la primera propuesta, y con devolución que son semanal también. Entonces son créditos adecuados a los bolsillos y a las necesidades de las personas que están recién emprendiendo. Y por otro lado también, cuando ya se van afianzando los bancos comunales, ellos mismos son los encargados de definir cuánto es el monto que necesitan sus compañeros. Entonces de bastante vanguardia el modelo de intervención en ese sentido también. No conocemos instituciones que le estén entregando ese poder de decisión a los mismos compañeros. Claro. Por eso que es tan importante también la directiva. Entre la directiva, que se conocen, se acompañan y también velan por el buen funcionamiento del Banco Comunal, ayudan a que Fondo Esperanza entregue créditos que sean adecuados a las necesidades de cada uno de ellos. ¿Cómo la gente se puede informar para acercarse a donde ustedes? Porque de alguna forma, si a alguien le interesa y quiere emprender o quiere hacer algún negocio o quiere, ¿no es cierto?, recibir ese empujoncito, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Qué pueden hacer? Bueno, nosotros efectivamente ahora nos encontramos en la campaña con medios, ¿cierto? Una vez al año, en el mes de agosto, juntándolo también con el mes de la solidaridad, estamos hoy día dando a conocer los logros alcanzados en estos 13 años de desempeño como institución. Estas informaciones y el llamado que les queremos hacer es que más personas se unan a la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile, y para poder acceder tienen la información en la página web. Nosotros tenemos una página web con toda la información que yo les he de alguna forma entregado, con mucho más detalle en dónde están nuestras oficinas, ¿cierto?, las comunas que atendemos. En la página www.fondoesperanza.cl hay también ahí un link en que nos vamos a poder contactar después con ustedes. Si la persona ingresa sus datos, su número de teléfono, posteriormente nos llega a la oficina correspondiente, que tiene cobertura dentro de todo el territorio nacional, y posteriormente la oficina los va a llamar. Esa es una forma. Lo segundo es un número 800, para las personas que no están ahí tan familiarizadas con el internet, 843-0055, también es una mesa central en donde va a ser derivado a la oficina. Y por último, que es la forma tal vez como más concreta, si alguien anda por el centro y quiere pasar a saludarnos ahí en nuestra oficina, hoy día estamos en 10 Oriente, esquina 1 Norte, acá en Talca. 10 Oriente, 1 Norte, pleno centro, y el donde está mayormente concentrada la actividad comercial. Y el número de teléfono también de la oficina es el código 71-2235-235. Ahí están todos nuestros medios de contacto. La idea es que las personas que necesiten este empujoncito que hemos definido para poder seguir impulsando sus negocios y que en definitiva puedan cambiar la vida de aquí en adelante, Fondo Esperanza es una alternativa que los puede apoyar. Ahora, ¿hay alguna parte, para ir terminando, hay alguna parte que beneficie, a lo mejor, no sé, yo mismo, ya, o Juanito, o cualquiera de nosotros que quiere emprender algo, pero por tiempo o por cosas no puede unirse a esos grupos, o muchas veces hasta por convivencia, uh-huh, pero lo puede hacer en forma más como individual? Sí, nosotros tenemos desde 2 años más o menos el crédito de desarrollo, que vendría siendo como el crédito más de avanzada, que no tiene que ver con la grupalidad. Ahí salimos del Banco Comunal y hoy día lo que tenemos para la oficina de Talca son personas que han pasado por la experiencia de la banca comunal, pasan al crédito de desarrollo. Tenemos alrededor de 30, 40 personas que hoy día están en esa modalidad. Los créditos van entre 1,5 millones y 4,5 millones, ¿ya? Uh-huh. Y efectivamente son personas que ya han ido emprendiendo un poco más allá. Ya no son no es el microemprendedor, es el microempresario que ya tiene más consolidado su negocio y que necesita otro tipo de funcionamiento. Hoy día, para la oficina de Talca y sus alrededores, tenemos crédito de desarrollo. También lo pueden ir a consultar, pero es para gente que haya pasado por la experiencia de la banca comunal, que es el grupo de emprendedores. Pero, sin embargo, dentro de la oficina de Curicó, que es nuestra oficina vecina, estamos implementando un piloto, también nos interesa darlo a conocer, en donde vamos a poder entregar el servicio a personas que no hayan pasado por la banca comunal. Ya. Y que nos buscan. De pronto hay transportistas, por ejemplo, que necesitan hacer un cambio de vehículo y que la experiencia del banco comunal no es adecuada a sus necesidades. Entonces también, como hemos ido innovando en estos 13 años también de trayectoria, queremos probar con ese segmento. Personas que tal vez no han tenido este vínculo anterior con Fondo Esperanza, pero que necesitan este impulso para seguir emprendiendo en su microemprendimiento. Mucha suerte y éxito, y ojalá que cumplan muchos más años, ¿no es cierto?, realizando esta bonita labor, porque de verdad que mucha gente necesita este pujoncito, esas luquitas para poder sacar adelante sus emprendimientos y sus negocios. Señora Carolina, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a usted y esperamos que la gente se interese y nos pueda buscar. Ahí vamos a estar con ellos. Don Uno Norte, Di Oriente, me dijo. Uno Norte, 10 Oriente. En la esquina, frente a donde había un servicentro, parece, por ahí. Claro, en donde pasa toda la locomoción colectiva de los transportes públicos. Ya, 10 Oriente, 1 Norte, en toda la esquina, una casa que está ahí, dice Fondo Esperanza. Dice Fondo Esperanza, blanco con naranjo. ¿Cuándo pasa? Ah, sí. Ahí está, había un restaurante allá. Ya, sí. Muchas gracias, señora Carolina, que esté muy bien. Nosotros continuamos en un instante con La Mañana Fantástica. Arriba el ánimo. Son solo unos minutos. La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Que yo no quiero problemas. Problemas amargas, si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan. Perdona lo que dije y no quise decir. Pensaste que mentía y tal vez te mentí. Perdona las excusas por liarme con la musa y nunca tener tiempo para ti. Es cierto que viví sumido en el ayer, jugando a ciegas con querer y no querer. Ahora que estás conmigo, bajito y al oído, te canto sin ningún miedo a perder. Perdóname tú si he cometido algún error y este torpe distraído corazón. Perdóname tú por tener fuerza para aguantarme, por pintar de azul mi cielo, por creer en el amor. Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan, si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan. Que yo no quiero intereses de conveniencia fingida. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala. Que está la vida muy mala. Y si no llega a fin de mes, a mí me sobra con tu beso y con tu forma de querer. Perdóname si en silencio fui creando una enemiga, por tenerte y no entender que eras amiga. Quizás no es tarde para perdonar. Perdona si en secreto no conté contigo. Quizás me acostumbré a portarme como un niño. Quizás no sea tarde, se arregle el desatino. Es tiempo de cambiar nuestro destino. Perdóname tú, perdóname tú, por no callar para escucharte, por vivir pensando se marchan, que yo no quiero intereses de conveniencia fría. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala, que está la vida muy mala. Y si no llego a fin de mes, a mí me sobra con tu beso y con tu forma de querer. Tapa, 20 minutos para las 11 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Y te vas poniendo más viejito. Ay, perdón. Ya, eso me pasa por cantando, ¿eh? Claro. Oye, no te olvides que este 18 podrás vivir tu primera junta nacional, 4 días de festival chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo de Open Colbún en Huilquilemo. Sí, por la vía Huilquilemo. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento en zona Entel que tiene para ti. Buen datito, ¿eh? Bueno, me gustó. Hacer las fiestas patria ahí, mejor. Oye, en el corazón del centro de Talca usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox, corte de pelo para damas, varones, niños, planchado y alisado con queratina. Peluquería Casanova, tinturas, viso, reflejo, masaje y mucho más. Peluquería Casanova, Galería Florencia, locales 4 y 10 en la 11 Oriente 1 Sur 1 Norte. Ayer me preguntaban por esta galería. Está ahí en la 11 Oriente 1 Sur 1 Norte, cargadito para la 1 Norte. No es la de la esquina. Un poquito antes, está entre una mueblería y la galería antigua. ¿Ya? Ahí está. Peluquería Casanova, que también nos acompaña. Buce Altas Cumbres, la mejor alternativa para usted. ¿Usted sabe que Buce Altas Cumbres es lo mejor para viajar a Constitución o a Santiago? Horario continuado, con buena atención. Buses Altas Cumbres. También con nosotros, Lipigas, el 221-0578, es el fono de Lipigas. 18 minutos para las 10, para las 11, 18 para las 11. Ya, saludamos a los cumpleaños y nos los hemos saludado estos días. Que los cumplas feliz. ¡Hey! Que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas. Felicidades para los cumpleañeros, que lo pasen bien. Y ahora saludamos a quienes están de onomástico. Hoy por ser día de tu santo. Un saludo para todos los amigos que llevan el nombre de Agustín. Felicidades para Agustín. Qué linda está la mañana en que vengo saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya, muchas felicidades para los Agustines, que lo pasen muy, pero muy bien en el día de hoy. Pero él no sé si será Agustino o no. Sisto Agustín, pongámosle así. Saludamos al concejal Sisto González. ¿Cómo está, concejal? Un gusto saludarlo, buenos días. Hola, ¿qué tal, ca? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Ya, no soy Agustino, pero soy Sisto de los Santos, por si acaso. ¿Sisto de los Santos? Sisto de los Santos, sí. Bueno, de sí. Santo no sé, pero bueno. El... Nació el día de todos los santos. ¿Nació ese día también? Sí, pues. ¿El 1 de noviembre? El 1 de noviembre, sí. Mitch, como son el papa y el segundo de todos los santos. Mire, yo nací también el 1 de noviembre, así que... No me diga, ya. Claro. Ya, vamos a celebrar entonces. No, hay que celebrar juntos. Ya. Exacto. Don Sisto, ¿cómo estamos para esta noche? Bien, pues, súper bien. Con alto ánimo tenemos ya varios artistas confirmados para esta noche en la Gran Peña Constituyente, en el Club Seminario, al final de la Alameda. Así que hay harto ánimo, hay harto trabajo también de por medio, y la idea a través de este espacio es invitar, ¿no es cierto?, a participar de este evento, ya que es muy interesante, es muy entretenido también compartir con mucha gente, ya, y con un sentido, ¿no es cierto?, también de fondo, que es lograr cambios constitucionales, poner el tema sobre la mesa. Uh-huh. Eso también es muy importante y va acompañado de la participación de grupos folclóricos, ya de algunos solistas, también del grupo Jayaya, que nos va a acompañar, ya Juan Carlos Cruz, y por supuesto una sonora para terminar bailando. Ya, ¿eso a contar de qué hora es hoy? A partir de las 20:30 horas, ¿ya? A partir de las 20:30 horas. Y bueno, y lo típico de las peñas, pues ya, las brochetas, las empanadas, las sopaipillas, y por supuesto no puede faltar el vino navegado. El vino navegado y su correspondiente cueca. Exactamente, y estamos como en la fecha del vino navegado, ¿eh? Así que están todos cordialmente invitados, todos los auditores, todos los que quieran participar, llevar amigos, ¿ya? Porque este es un espacio abierto para todos, ¿ya? Así que no hay aquí una condicionante de tipo político, de algún tipo religioso, de nada. Aquí es para ir a compartir, para pasarlo bien, ya, para conversar, para encontrarse. Estos son los espacios ciudadanos, ¿no es cierto?, que se generan en torno a una peña folclórica. Y esa es la idea. Sí, exactamente. Muy bien, entonces, don Sisto, esta cita es hoy en el Club de Seminario, que está ahí al final de la Alameda, frente a lo que era Fital. Exactamente. Ahí está la cancha y está el club, sí, que es bastante bueno. Tiene un salón ahí muy adecuado para este tipo de eventos, ya cerradito, así que esperemos que llegue harta gente y lo pasemos extraordinario. Dos luquitas, 1.000 con la entrada, ¿no es cierto? 2.000 con derecho a una empanadita y a un vaso de navegado o bebida, si la persona no ingiere bebidas alcohólicas. Oiga, pero la empanada es grande, buena, y el vino es bueno, ¿no? No, el vino es buenísimo, la empanada no sé todavía de qué porte va a ser, pero bueno, ahí podemos ir compensando. Sí, porque en algunas partes dicen, no, si una tonta empanada y un vino navegado, y la cuestión, oiga... Oh, no nos anticipemos, ya hay que verlo en terreno. Hay que verlo en terreno. Sí. Amigo mío, un abrazo grande, que les vaya muy bien esta noche, y espero que mañana llegue al programa. No, por supuesto, mañana nos encontramos también a las 11 en el programa Hola, ¿qué tal, ca? Tiene, por lo menos traigas un empanapo. Sí, con algo llegaremos. Algo llegará. Sí. Ya, don Sisto, que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Bien, chao. Buen día, chao. Igualmente, gracias. Ahí está el contacto con el concejal Sisto González, promocionando esta peña folclórica que se realiza esta noche ahí en el Club de Seminario, y además el programa del día de mañana. ¿Llegará no hoy el programa mañana? Buena pregunta. 12 para las 11. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Disfruta. sepas dónde vas. Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Minutos para las 11 de la mañana, 9 minutos para las 11. Hacemos un alto, ya volvemos, no se cambie. ¿Quieres ser nosotros? Aquí en La Mañana Fantástica, ya volvemos. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Contigo de la mano no me importa dónde, contigo no hay distancia ni a dónde ir. Si existe el paraíso está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo. La gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Mis sueños se cobijan al calor del alma, la misma que me crece al saber que me amas. Los aires de bonanza peinan tus cabellos. El sol de la mañana me contó tus sueños. Me han dicho que me amas más allá del cuerpo. Mi corazón es un gigante. Dios me tocó a través de ti. Que nos da la vida, el saberme tuyo, el sentirte mío. de la mano, no me importa dónde. Contigo no hay distancia ni a dónde ir. Si existe el paraíso, está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo. La gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Que nos da la vida, el saberme tuyo, el sentirte mía. No existe la palabra soledad, si en ti se manifiesta la verdad. Es un privilegio caminar contigo, respirar tu aire, el sentirme vivo. La vida es un mundo de emociones. Once de la mañana con 9 minutos, 11:09, 2979-10, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe con nosotros a esta hora. Programe, salude, lo que usted quiera, nos llama nomás. 2970-910-2970-330. ¿Ya están a la venta las entradas para el partido Rangers Temuco? A ver, déjeme que se me pegó esta cosa del computation. A ver si efectivamente es así. Ya, por mientras yo le cuento que el tiempo, me estaban preguntando, oiga, ¿tenemos lluvia o no tenemos lluvia? ¿Tenemos o no alerta ambiental? No hay alerta ambiental, por si acaso, en el día de hoy. La venta de entradas para el partido de Ranguerito. Dice, para el domingo 30 de agosto, Estadio Fiscal de Talca, a las 4 de la tarde del partido. La galería vale 4 lucas, la tribuna 6, preferencial 11.000. Los niños pagan 1.000 pesos entre 8 a 12 años. Yo voy a pagar lucas. Y visita 6.000 pesos vale la entrada. La entrada va a estar a la venta hoy viernes en el Dimacén, el sábado también hasta las 1 de la tarde y en el portal del centro de 15.30 a 20.30 horas. El domingo en la boletería del estadio a contar de las 13 horas. Las puertas del estadio se abren 2 horas antes del encuentro deportivo de Ranguerito. Estamos junto a nuestras amigas y amigos, nos acompañan de Buses Altas Cumbres para viajar cómodo y seguro a Santiago. Constitución, Buses Altas Cumbres, le espera a usted en el portal del centro para su compra de pasaje, como también en el sector del terminal de buses. Y no te olvides que este 18 podrás vivir tu primera junta nacional, 4 días de festival chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo Open Colbún en Wilclemu. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento en la zona Entel que tiene para ti. Zona Entel. ¡Ya! Hace unos días atrás conversamos con un amigo nuestro que está ahí siempre atento para entregar novedades. Y bueno, y ahora le ha ido bastante bien con una producción musical. Y estamos con Marco en la línea. Marco, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Un saludo a todos los auditores de la Fantástica de Talca y de sus alrededores. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tiempo por allá? Yo hablo de Concepción. Es que, aquí sí hay un temporal terrible. Todavía por acá no viene, pero por lo menos aquí dice el tiempo que deberíamos tener precipitaciones cerca del mediodía. Ya, bueno, va para allá entonces la lluvia, porque aquí hay unos chubascos gigantescos y un viento enorme. Bueno, mira, como te comentaba, gracias por... Mi nombre es Marco Boffi, vocalista de Regla Banda. La vez pasada, Juan Carlos, te presentamos uno de nuestros singles, el que va a salir próximamente en una telenovela, digamos, de Megavisión, que se llama Como Imaginé. Esta vez te quiero presentar nuestro segundo single que está sonando a nivel nacional, que es un cover y una... y un homenaje a un gran cantante chileno que es Salo Reyes. Una lágrima y un recuerdo. Yo no sé si lo tienes por allá, manito. Ya, mira, lo estoy buscando justamente porque no sé si producción me lo pasó para acá, pero el otro que teníamos, el primero, sí, ese lo tengo aquí a mano. Tocamos los dos entonces. Sí, pues, no, ahí después otro vamos a ir agregando. Lo que pasa es que andó un bicharraco por aquí en estos computadores y dejó la embarra. Ya, pero el otro lo tengo ahí a mano, que se llamaba... porque el primero es creación tuya. El primero es un tema inédito de Regla Banda, escrito por Mauricio Marín, y que les habla, con la musicalización obviamente de nuestro grupo, y está sonando fuertísimo en la radio a nivel nacional, y también ustedes la están tocando bastante en Radio Fantástica. Es importante que los auditores sepan que estos temas los pueden pedir, ya están en Radio Fantástica, que llamen a Radio Fantástica y pidan nuestros temas, que apoyen a todos los artistas regionales. Es muy difícil hacer música de la región para todo el país, así que usted es un gran apoyo. Así que para que la gente pida a nuestros dos singles que están sonando en la radio, Radio Fantástica, que es Como Imaginé y Una Lágrima y un Recuerdo. Ahora, estos temas, bueno, uno, el primero es creación tuya, junto a tu equipo, pero viene al guitarrista Mauricio Marín. Claro, ahora, pero me imagino que viene, ¿no es cierto?, algo más todavía, o la producción completa, ¿o no? Sí, el álbum se llama Grabados en tu Corazón. Son 10 temas, son 5 temas cover y 5 temas propios. Ahora próximamente, yo creo que en 15, 20 días más, sale el tercer single. Y la producción completa va a estar a final de noviembre, porque realmente grabar a nivel profesional realmente requiere muchísimo tiempo. Yo desconocía ese tiempo, digamos, valioso que tú requieres tener en los estudios. No, me imagino, no solamente grabar en estudio, poner la voz, sino también es todo una producción. Mezclar, remezclar. Bueno, usted como hombre de radio sabe que lo difícil que es estar con las consolas, y usted que está con las perillas ahí, es complicadísimo buscar los arreglos, que no me gustó esto, que quiero sacar esto otro, que quiero subir un agudo, un bajo, o una opinión de todo el grupo. Es una cosa bien compleja, pero es emocionante, es apasionante. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿le ha ido bien entonces? ¿Y por qué entró a una teleserie? ¿Cómo fue que entró a la teleserie? Lo que pasa es que se presentaron, digamos, varios, un amigo productor, digamos, que vende este tipo de temas, se los presenta a los diferentes canales de televisión, y presentó nuestros temas, digamos, a los diferentes canales. Y el Mega, digamos, le encantó el tema del Como Imaginé, y lo van a insertar, digamos, en su telenovela como tema de fondo, digamos. Y eso para nosotros es un gancho súper importante. Así que contentísimos. Y ahora esperando, digamos, que nuestros padrinos, como te comentaba la vez pasada, los Vázquez, nos entreguen su... Nos están escribiendo una canción que nos van a regalar con todo el cariño que nos tienen, para poderlo musicalizar y tenerlas en las radios. ¿Te parece si presentamos el tema Como Imaginé? Ni un problema. Para todos los auditores de Radio Fantástica, mi nombre es Marco Boffi, vocalista de Regla Banda, presentamos nuestro tema Como Imaginé. Nos vemos, bendiciones, chau, chau. Chau, Marco, que esté muy bien, gracias. Chau. Chau, chau. Entre tu vientre quise ser thank you.

Mañanita, pa 23 minutos para las 12. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. No, ni cuenta ya, 23 minutos para las 12. 2979-10-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe con nosotros a través de la radio fantástica Dita. Los caminos de la vida, Tarina. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días. Buenos días. Fantástica. ¿Con quién? Una gran sintonía. ¿Quién? ¿Con quién hablo? Con José Valenzuela, pues hoy día estoy de cumpleaños. ¿Se olvidó hoy día? No sé yo, pues, si a mí no me llamó. Sí, pues te dije el otro día que el 23 estoy que estaba de cumpleaños. Qué bueno, pues, mijo. Felicidad, entonces, que lo pase bien, pues. Sí, pues. Y dígale a mi sobrino que mande saludos a Miguel Valenzuela ahí también, pues. Cuando lo vea por ahí, que no lo he visto hoy día. Sí, dígale que mande saludos al tío, que se acuerde de los tíos ahí. Listo, yo le digo, ya, amigo, pues, mío. Una bendición para ti y que Dios los bendiga a ustedes, pues. Muchas Y que esta radio dure harto tiempo nomás, pues. Felicidades, que lo pasen bien. Gracias. Ya, chao, chao. Ahí está, mire, Josecito, se saluda el mismo, ya. Saludos para él, ¿eh? Muchas, pero muchas felicidades. Y para todos quienes están hoy día de cumpleaños también. Pero junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, junto a Calzados María Luisa Arbizu, y también junto al Centro de Estética y Belleza Casanova, y por supuesto esta primera Junta Nacional que se va a celebrar este 18 por 4 días en el sector de Huilquilemu, presentamos, señoras y señores, Los Caminos de la Vida, para recordar estas canciones viejas, pero que son bonitas. Esto es un lugar bien especial para usted. En esta época de invierno, ¿quién no ha tenido alguna gotera, alguna lluvia? Pero siempre un lindo recordar. Y disfrutar de ella también, ¿eh? De la lluvia. Pero la que disfrutaba cantando, sobre todo con una gotita, era Gloria Benavides, que aparte de ser comediante con su famoso personaje La Cuatro Dientes y tantos otros, la tía Tuti, qué sé yo, Gertrudis, también fue cantante. Sus primeros pasos fue justamente cantar. Y uno de sus grandes éxitos, de la mano de Pedreros, Jorge Pedrero, y de Don Francisco, entre otros, se hizo popular esta canción. Aquí está La Gotita, con Gloria Benavides. Ayer me asomé a la ventana, cayó una gota, me dio mucha pena. ¿Saben por qué? Porque era una gotita, una sola gota, que se deslizaba por mi ventana. pues poder disfrutar de los recuerdos, de los éxitos musicales de todos los tiempos. Sin duda que hoy Gloria Benavides, bueno, sigue trabajando hasta estos días nomás. Se termina Sábado Gigante Internacional y con su personaje Cuatro Dientes. Ella tiene algunos proyectos en Chile, vivía en un hotel en Miami, estaba ciertos días allá, ciertos días acá en Chile, junto a su familia. Recordemos que ella fue casada con Epa Henry, ¿sabías tú? Sí, Epa Henry. El hombre que tuvo a cargo la iluminación del Festival de Viña del Mar por muchos años. Ya han retirado también del mundo del espectáculo, en este caso de la música. Y bueno, tuvieron dos hijas, ¿eh? Muy bonitas ellas, además. Vamos a ir con otra Gloria, pero es Gloria Simonetti. Esta mujer que dentro de su encanto también ha sufrido mucho por la vida. Su único hijo se convierte en cura y perdió a su pareja. Lamentablemente falleció con un accidente doméstico. Aquí está Gloria Simonetti con Mira, Mira, con una de las canciones que fue éxito en Viña del Mar en la década del 70. Iremos por las calles la ciudad a recorrer y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver. Hasta la plaza llegan niños a jugar y es la risa su canción. Hay amistad en esas manos que se unen y en las riñas sin rencor. Que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor. Hay un lugar muy cerca donde van chicos y chicas a bailar. Ya en el aire ecos de su música podemos escuchar. Ves dos siluetas que se alejan desde allí a buscar la soledad. Algo muy dulce va prendido en sus miradas, es tal vez felicidad. Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor. La noche ha llegado, cada hogar es como un faro en la ciudad. Ven hasta la ventana iluminada a robar la intimidad. De dos ancianos de cabellos muy plateados sonriendo al conversar. En el ocaso al final de la jornada es tan lindo recordar. Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes, que crece como flor. Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor, mejor. Qué lindo recuerdo, un clásico de clásicos. Faltan 13 minutos para las 12 horas. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los tulipanes son en Media Norte, 7 y 8 Oriente. Calzados María Luisa Arbizu son los calzados que están de moda en la 1 Sur 9 y, perdón, 1 Sur 3 y 4 Oriente. Ahí está Calzados María Luisa Arbizu y tiene ofertas espectaculares para usted y toda su familia. Además, con nosotros Don Queso, los quesos más ricos, más sabrosos, se llaman Don Queso. No tiene más que decir, deme queso. Me da Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur con 4 y 5, digamos, un carrito para las 5, por el lado de la farmacia. Y también la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Y en la 2 Oriente, 1 y 2 Sur, ahí está Don Queso. Los quesos más ricos y más sabrosos. Mire, la próxima canción la programó Don Ricardo y me pidió una canción del grupo Indio. Aquí está Herida de Amor. Disfrutando de los clásicos del recuerdo. Y para despedirnos de esta sección de los caminos de la vida, que ya el lunes vamos a traer de Tito, cositas así de de recuerdo, porque me lo han pedido todos estos días que no lo hemos hecho. Vamos a ir, de a poquito vamos a tocar, ¿ya? Y nos vamos a quedar con Insoportablemente Bella, de Hernaldo, que también la programó Susana. Nos dijo, tócame una canción de Hernaldo, porque me trae muchos recuerdos. El ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará. Pa, para, pa, pa. Las 12 horas con 16 minutos, las 12 con 16 minutos. 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe y programe y salude con nosotros a esta hora. Saludando a quienes recién a lo mejor se vienen incorporando a nuestra sintonía y, por supuesto, saludando a quienes a lo mejor vienen viajando, a lo mejor vienen por el fin de semana, otros vienen a lo mejor definitivamente, o vienen de bajada, como se llama la gente que viene del norte o del sur también, vienen a quedarse unos días acá a la zona, a ver a su familia. Bueno, si usted es uno de esos, le mandamos muchos saludos cordiales para ustedes que están en nuestra sintonía. Así que muchas, pero muchas felicidades, que lo pasen muy, pero muy bien en el día de hoy. Ya, lo importante es que estén bien, porque estén ahí en la casita, que están a lo mejor descansando, algunos se están recuperando también porque están enfermitos, qué sé yo, no sé, algún saludo cordial para ustedes. Lo pasen bien nomás, pues, chiquillas y chiquillos. Y nosotros, por supuesto, acompañándoles y haciendo una invitación especial. Mire, recuerde que no se olvide que este 18 podrás vivir tu primera junta nacional de 4 días de festival chileno y 2 días de la mejor fiesta bailable al estilo Open Colbún en Huilquilemu. Y como siempre, aprovecha el 20% de descuento de la zona Entel para ti. Entel tiene para ti. Así que un saludo cordial ahí a Entel Chile. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos, nos acompaña. Don Queso está en la 1 Sur 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 Oriente y 2 Oriente 1 y 2 Sur. Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos son Don Queso. El corazón del centro de Talca, usted encontrará el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia y Peluquería Casanova te ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas y varones y niños, planchado y alisado con queratina. Estamos en la Galería Florencia, locales 4 y 10, en la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Si de belleza se trata, habla con profesionales, con expertos, con el Centro de Estética Capilar Casanova. Te recomiendan lo mejor. Incluso hasta mi jefe le salió pelo con donde fue ahí a Casanova. Ya, las 12 horas con 19 minutos. 12 con 19. Hoy me enamoré, yo me enamoré. Paseando por la arenita en la orilla del mar, en esa noche de luna, dando estrellas fugaces, veo pasar tu carita que deslumbra, mirando muy fijamente tu caminar, mi corazón se acelera. Es porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. Hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esa luna llena que ilumina todo mi ser. Una forma de impresionar y estar mucho más cerquita. Camino muy decidida hasta llegar a esa cara bonita. Me acerco con el pretexto de preguntar alguna cosa pequeña. Porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. Hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esa luna llena que ilumina todo mi ser.

El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Que soy el malo, que estoy envenenado. Se ríen de insolentes porque no me han visto sufrir. Dicen que soy el malo, que miro diferente. Acorralado entre mis lágrimas, bebo el silencio mi dolor. Acorralado entre mis lágrimas, perdido, no puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer. Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un Dios que regreses conmigo. ¿Qué saben de mí? No saben nada de nada. Si supieran cuánto he sufrido. Dicen que soy el malo, que vivo de recuerdos y que el tiempo ha sido justo, mareándome la vida. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Acorralado entre mis lágrimas, bebo el silencio mi dolor. Acorralado entre mis lágrimas, perdido, no puedo ni quiero ojos de otra mujer. Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un Dios. Acorralado entre mis lágrimas, bebo en silencio mi dolor. Acorralado entre mis lágrimas, perdido, no puedo ni quiero ver ojos de otra mujer. Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un Dios que regreses conmigo. Dicen que soy el malo, ¿qué saben de mí? Veintiún minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, 21 minutos para la 1, a través del 297-910-297-330 te puede programar y saludar y participar con nosotros aquí en Fantástica. Calzados María Luis Arbizu son los calzados que están de moda. Uno Sur, 3 y 4 Oriente, ofertas espectaculares para usted y familia. Calzados María Luis Arbizu. Lipigas, siempre con la mejor atención para usted, Lipigas. ¿Y sabe dónde está? El 210578 es el fono de Lipigas. Lipigas, 20 para la 1. Bueno, y así fue la historia. Sí, sí. Iba sola. amor. Ay, mira qué sucede cuando vamos a apagar. Qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón. Minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, 16 minutos para la 1, aquí en Fantástica, 2979-1029-7330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, programa y salud y participe con nosotros. Estamos juntos a nuestras amigas y amigos y amigas que nos acompañan, como siempre, a esta hora, como son en Buses Altas Cumbres. Qué rico poder viajar en Buses Altas Cumbres a Santiago, Constitución, también a nuestras amigas ahí, a San Fernando también, por ahí. Claro, la carretera, sí, en cualquier punto. Pero Buses Altas Cumbres, servicio directo, buena atención, venta de pasaje en el Mall del Centro en el nivel menos uno. Qué mejor, vaya, viaje, cómodo y seguro en Buses Altas Cumbres. Faltan 15 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Le cuento que posiblemente tengamos precipitaciones un rato más, algunos chubascos durante la jornada. En la noche sí se va a producir un poco más de lluvia y mañana igual, ¿no?, durante el día, según dice uno de los portales. Veamos qué dice Meteorología de Chile, para ver qué es lo que pasa en las próximas horas en nuestra región del Maule. Y taratán, taratán, por acá, a ver, acá está. Sí, pues dice, para hoy nublado y chubascos débiles durante la tarde, noche chubascos, y mañana sábado precipitaciones durante la mañana y parte de la tarde. En la noche va a estar nublado y el domingo igual, cielos despejados al final del día, el día lunes igual, temperaturas promedio de 6 y 19 grados. La máxima el martes va a tener 20 grados, digamos, va a ir subiendo las temperaturas. Faltan 14 minutos para la 1. No tengo un celular con diamantes de mucho quilate pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Ricky Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Más que un Rolex y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finaico, Juanes logra mil latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. No estoy entre los más bellos de People en Español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Amor, I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. Tengo tu love. Tengo tu amor. Y faltan 10 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Nos vamos. Gracias por la sintonía. No se cambien de dial, quédense con nosotros. Y estaba leyendo acá unos reportajes que realmente impresionan con la campaña de redes sociales que hizo la sospechosa de asesinar a su niño en Molina. La madrastra del menor de 5 años se encuentra detenida y será formalizada mañana, justamente por homicidio de Ángel Vázquez. Y ella aparecía en las redes sociales haciendo, solicitando apoyo, y pedía a ella que por favor la apoyaran, publicaba en el Facebook, publicaba en Twitter, etcétera, digamos, complicado, igual que le publicó en una parte al marido, decía, me mata verte así, daría mi vida por encontrar a nuestro hijo y recordar eso solo como un mal sueño. Me siento impotente e inútil, solo estoy confiando en Dios, que pronto estará en casa junto a nosotros. Así que así será. Dios está con nosotros, mi amor. Le publicaba la madrastra a su marido que venía de viaje. De verdad que, no sé. La verdad que llama mucho la atención, llama la frialdad de este asunto. Ojalá que se aclare. Al marido, al papá de este niño, le hicieron una, lo fueron ahí a increpar a la casa, que cómo estaba reaccionando de esa forma. Ya el menor se encuentra en la iglesia ahí en Molina, donde va a ser velado sus restos para posteriormente su funeral. Mañana vamos a ver qué es lo que va a suceder con el tribunal y a ver si hay alguien más involucrado en todo este hecho. Muchas gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias. Chao. Querido Tommy, escribo esta carta. No sé si tú realmente lees estas cartas. Escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte. No pienses que exagero, es la verdad. Mi nombre es Paco y te escribo de Santiago. Hay una chica que no se sale de mi mente. A eso eres tan elocuente y a ella le encantan tus canciones. Te imaginas ya por dónde voy. Es que con ella no me salen las palabras. Y quizás tú pudieras ayudarme a decirle que yo